Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. Y terminamos en este podcast el bloque de economía hablando de los sistemas económicos. ¿Qué es un sistema económico? ¿Cuántos sistemas económicos existen? ¿Es nuestro sistema económico válido en la actualidad? ¿Y cuál es el futuro de la economía mundial? Si lo que te propongo te interesa, entonces empezamos. Un sistema económico es, en esencia, un conjunto de reglas que rigen y organizan la economía de una sociedad en un lugar concreto, decidiendo cómo gestionan y administran los recursos. Existen lugares que otorgan más poder al Estado, este es el caso de las economías socialistas, y otros, que son la mayoría, que le dan más importancia a la libertad de elección de los individuos. En este último caso, hablamos de economías capitalistas. Más adelante hablaremos de cada una de ellas, pero la forma en la que la sociedad gestiona sus recursos, que son siempre limitados, es el objetivo de los sistemas económicos. Y por supuesto, el principal objetivo siempre va a ser satisfacer las necesidades de esta sociedad, que van desde las más básicas hasta las más complejas. Para cumplir este objetivo, el Estado tiene que superar ciertos retos. ¿Qué bienes y servicios debemos producir y en qué cantidad? ¿Producimos estos bienes y servicios? ¿A quién se destina la producción? ¿Cómo realizar los tres pasos anteriores para que el sistema sea estable y sostenible? ¿Y cómo, teniendo en cuenta estos cuatro puntos, generamos crecimiento económico? Hablaremos ahora de cada uno de ellos, el capitalismo, el socialismo y un sistema intermedio que es el sistema mixto. La economía capitalista afirma que los medios de producción, es decir, lo que llamamos capital físico, que hace posible realizar un producto, deben ser de propiedad privada y que además el Estado tiene la obligación de defender la libertad de mercado, es decir, que el precio de los bienes esté acordado entre vendedores y compradores, en lo que llamamos la ley de la oferta y la demanda. Y por último, la existencia de mercados competitivos o libre competencia, en la que se fomenta la rivalidad entre empresas para que tanto el consumidor como el productor tomen libremente sus decisiones empresariales, aunque como en todo existen trampas. Este es el caso de los monopolios, de los oligopolios, etc. A este sistema se adhieren la mayor parte de los países del mundo y fue definitivamente instaurado tras la Segunda Guerra Mundial. La economía socialista defiende, por el contrario, la propiedad colectiva, es decir, que el grupo es el dueño y responsable de los bienes y defiende de este modo sus intereses individuales como miembros del grupo. Las empresas son del Estado, los precios se fijan por leyes jurídicas y por tanto los mercados están regulados. Como veis, el concepto es radicalmente contrario al anterior. El sistema se puso en práctica con el nacimiento de la Unión Soviética, pero actualmente está en desuso. Es tan solo Corea del Norte el único país que mantiene una estructura puramente comunista. Tras la desaparición de la Guerra Fría, los países comunistas desaparecieron y con ellos la economía planificada. Países como China mantuvieron este sistema, aunque con los años se han ido reformando. De este modo empezaron a desarrollar un nuevo sistema, un sistema que apareció en los países escandinavos, que es lo que llamamos la economía mixta. Este es un modelo económico que recurre al mercado para asignar los recursos, pero en el que el Estado interviene para regular su funcionamiento. Incorpora elementos de la economía libre y de la economía planificada, o una propuesta en la que coexistan la propiedad privada del capitalismo y la propiedad privada colectiva del socialismo, a fin de incluir en un sistema económico consideraciones sociales más amplias. Por ejemplo, la ética, la justicia social, el bienestar social, la gestión sustentable del medio ambiente, etc. Finalmente, y después de analizar los distintos sistemas, solo cabe preguntarnos lo siguiente. ¿Es nuestro sistema económico válido en la actualidad, teniendo en cuenta que el capitalismo afecta directamente al deterioro del medio ambiente? ¿Puede existir otro sistema que mantenga un nivel de desarrollo sostenible? ¿Cuál es el futuro de la economía mundial? Estas y otras preguntas, muchísimas preguntas más, son motivo de reflexión que dejamos sin contestar, para que cada uno tome sus propias conclusiones. Y hasta aquí el programa de hoy, donde hemos aprendido qué es un sistema económico. Hemos analizado brevemente los tipos de sistemas económicos que existen y el estado actual de cada uno de ellos. Espero que os haya gustado y también espero que las cosas que aquí hemos aprendido se conviertan en espíritu crítico en el futuro. Un saludo y hasta el próximo podcast.